Bueno, hoy estamos 11 y 27 minutos en la República Argentina. Estamos en la media hora final ya de este día martes, que parece lunes para muchos. Bueno, lo tengo en línea ya al licenciado Carlos Zubiri de Canas, pero que me parece que tiene un pie en cada pueblo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Bueno, feliz día del psicólogo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué se piensa en un día como hoy, digo, sí, ya aprovechando la efeméride? Bueno, la verdad que, bueno, el día en sí, el 13 de octubre, es conmemoración a un movimiento de psicólogos del año 1974 que se han organizado y se han juntado un grupo en Córdoba, las asociaciones que en aquella época existían de psicólogos, las federaciones a nivel nacional y también incluían a un grupo de estudiantes. Bueno, con fines de organizarse, con fines de lograr pertenencia como grupo, como cuerpo colectivo nacional, en virtud de, bueno, un momento que no era tan fácil como el que tenemos hoy para poder pensar y poder tener libertad. Pensemos que en el 74 ya había en el país una incertidumbre y unas dificultades importantes, y nuestra profesión siempre fue una profesión muy golpeada por los diferentes momentos políticos. Ah, mira. Entonces, en aquel momento, una especie de congreso de estas asociaciones que se hizo en Córdoba casualmente, que fue del 11 al 13 de octubre, y el 13 de octubre, en la conclusión de ese encuentro, se toma como, o se determina que el día del psicólogo fuera ese mismo día, ¿no? El día 13. Con relación a lo que decías de los distintos momentos, han sido difíciles, digo. Ustedes como psicoanalistas, de alguna manera, los fenómenos que se van dando a lo largo de la vida, de la historia nuestra particularmente, también cambian a veces, y esta organización que decía, bueno, la que se terminó determinado esta fecha, le dio mejor organización a ustedes. Hay también un trabajo, un cambio de línea de trabajo también. ¿Cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo la actividad profesional, digo? Y bueno, aquello fue una lucha, aquello fue parte de un proceso que nos dio vida a los psicólogos, pero no pudo escapar a la gran represión, sobre todo las escuelas sociales y de ciencias sociales, culturales, socioculturales, después en el 76 a 81, 82, ¿no? Claro. Inclusive nuestra facultad se reabre en el 84. Sí, los pocos psicólogos que podían trabajar en la década del 70 lo hacían bajo la custodia médica. No tenían la libertad para ejercer una terapia como si fuera una actividad independiente, más allá de que nosotros tenemos todo un cuadro teórico, conceptual, metodológico, totalmente independiente de la medicina. No somos médicos, somos psicólogos, tenemos una profesión aparte. Pero bueno, la ciencia madre que reglaba nuestra práctica de la medicina. Entonces, en el 84, cuando yo tuve yo digo que por la edad que tengo, estuve en un momento justo de la universidad, porque toda esta historia que arranca en el 74, con todo lo que pasó después en la década del 70, 76 en adelante, en el 83 llega Alfonsín, en el 84 se abre la facultad, y en el 86 ingreso yo, ¿no? Con todo un grupo de gente muy, muy interesante. Y en ese mismo año, en el año 86, en Córdoba, se modifica el plan de estudio. Entonces, no solamente que ingresamos en una época donde había mucha necesidad de estudiar, mucha necesidad de las grandes teorías, de la diversidad de teorías, sino que ingresamos en una época donde también los profesores tenían muchas ganas de hablar. Claro. Venían todos de Europa, o de la sierra, o escondidos de algunas cuevas donde estaban exiliados. Sí, oprimidos, ¿no? Y se hizo un movimiento cultural extraordinario, del cual yo he heredado un montón de cosas y me ha influenciado no solamente en mi actitud como psicólogo, sino en mi actitud frente al conocimiento, frente al estudio, frente a la búsqueda permanente de iniciativas nuevas. Estudiamos mucha filosofía, mucha antropología, muchas cuestiones culturales, mucho psicoanálisis, es decir, todas las teorías dinámicas, psicoanalíticas, psicológicas y a su vez culturales que asociaban, que apoyaban esos conocimientos, estaban todas incluidas dentro de nuestro programa de estudio, y se hizo una muy, muy linda historia en esa época. Yo creo que esto, después con los diferentes contextos sociopolíticos van definiendo también qué tipo de psicólogo vamos formando. Después cuando en los 90 en adelante aparece todo este movimiento más desubjetivante del, digamos, del contexto social y económico, empieza a perderse un poco de aquella filosofía. Y bueno, pero de alguna manera, bueno, los que estamos un poquito más viejitos tratamos de sostener siempre esta bandera de no solamente pensar en lo que hacemos en un cuadrado de 3x3, sino también en todo lo que incluye el contexto, la vida cotidiana y tantas implicancias que tiene nuestra profesión en tantas ramas de las actividades sociales y culturales, ¿no? Hoy los psicoanalistas necesitamos tener espacio, o deberíamos tener más espacio en la política, en la vida social, en la vida preventiva, en el amplio espectro de todo lo que implica la salud, no solamente la salud mental, en todas las cuestiones vinculadas a la medicina y el cuerpo, donde sabemos que la psicología tiene una incumbencia directa y central, y en algunos casos hasta, te diría, causando alguna de esas implicancias físicas. Entonces, bueno, hemos tenido muchos logros, hemos tenido mucho acceso, y hoy tenemos un cuerpo fuerte propio que nos permite hacer un desarrollo de esta profesión tan hermosa, para mí, y yo siempre digo que es la más hermosa, con la pasión que uno la sostiene y que la practica día a día, ¿no? Y en la tarea, digo, del psicoanálisis, yo creo que, bueno, prácticamente uno podría decir, bueno, si uno tuviera que hacer un dibujo, se imaginaría una gran oreja, ¿no? Porque, bueno, primero tienen que escuchar, hay que analizar, hay que orientar, bueno, toda una serie de cosas. Pero, digo, en estos tiempos, vos hablabas de los ciclos económicos, políticos, tan atados, ¿no? Obviamente en la Argentina también. Han ido modificando por allí el trabajo de ustedes, decías. Digo, si uno mira, esto se va notando. Bueno, este es un año muy distinto, que por ahí uno debería hacer un paréntesis, ¿no? O bien, digo, un paréntesis no para olvidarlo, ¿no? Sino para aprender del mismo, ¿no? Sí, los contextos han ido definiendo, yo digo que nosotros tengamos que redefinirnos todo el tiempo, que tengamos que estudiar todo el tiempo más y redefinir nuevos contextos de trabajo. Vos mencionabas el hecho de este año de la pandemia. Bueno, hemos tenido que teorizar con mucha dinámica y con mucha necesidad y urgencia todo lo que es la implementación de los contextos de tratamiento en el ámbito virtual, que fue todo un desafío. Claro. Esto se venía planteando, en algunos sectores se venía haciendo, pero una cosa coyuntural y de momento, y la pandemia nos puso, bueno, de lleno frente a la práctica de todo esto, ¿no? Uh-huh. A mí me ayudó un poco de que también venía con toda una actividad laboral docente, con la virtualidad, entonces, bueno, ya estás un poco acostumbrado, pero la verdad que es otra realidad, y bueno, a la cual tenemos que en la cual tenemos que actualizarnos y formarnos y dar respuesta. Porque, bueno, siempre detrás de una demanda de un paciente hay una situación de angustia, hay una situación de dolor, de sufrimiento, que uno tiene que atender de la manera que pueda y tratar de acceder de la manera que pueda, ¿no? Uh-huh. Y en el aspecto, digo, de la pandemia, ¿qué es lo que vos notás que son los mayores afectados que estamos teniendo? ¿Son nuestros viejos, o son los abuelitos, son los niños, el laburante o el que no puede laburar? Digamos, ¿por dónde pasa la cosa hoy? Y mira, yo creo que los niveles de afección son globales. Obviamente que va a depender de qué recursos personales tenga cada grupo social o cada persona, pero vivir en un contexto desnaturalizado desde el punto de vista humano afecta a cualquier persona. El hecho de, acá se han dado dos situaciones concretas, ¿no? Esta como concepción rara de la libertad que ha otorgado el aislamiento, y el hecho de que no haya una perspectiva de futuro, son dos elementos que a veces condicionan de manera, en algunos casos hasta patológicamente, el psiquismo, porque el psiquismo necesita proyectarse, necesita tener capacidad de pensar lo que va a pasar a futuro, tener por lo menos alguna predicción, alguna idea, lo que nosotros llamamos en el yo la capacidad de anticipación. Sí. Es sano, y bueno, en este caso hay como una especie de nube gris pensando en lo que puede pasar en el futuro inmediato, ¿no? No hay una idea de decir, bueno, por ejemplo, nosotros damos clases, no sabemos si en marzo empezamos o no las clases. Claro. De manera presencial. Entonces, hay un montón de cuestiones confusas como información que te hacen, te sacan del eje natural donde el sujeto funciona y hace que esto, en cada grupo social que tiene que elaborar este tipo de estímulos, sea tan fácil, ¿no? Ahora, cuando vos decís eso, está bien, digo, la mente siempre necesita un ancla hacia adelante para saber hasta dónde espero, hasta dónde esto, hasta dónde aquello, pero también tiene que ver, bueno, obviamente hoy la infodemia ha hecho un trabajo importante de parte de los grupos hegemónicos, que por allí te tergiversan también, y es como que la mente se ve confundida y a veces toma el lado que más cómodo le sea, porque casi nadie tiene la necesidad y el deseo de esforzarse para entender algo, se sirve como que le están dando buena data y al final justamente buscan reorientarte y a partir de ahí te encontrás con, bueno, manifestaciones con locuras. Hay un porcentaje de la población que, bueno, descree del aislamiento, de este gobierno, del próximo, qué sé yo, de la vida en sí, y a lo mejor sale solamente como una cuestión de explosión hacia la calle y con ira. Digo, esto, digamos, no es de la pandemia, esto es algo que la gente tiene necesidad de ponerse, de oponerse, por oponerse por ahí también. Sí, estamos viviendo, la pandemia en Argentina llegó en un momento muy especial del país. Yo creo que desde que tenemos, desde que somos país, desde que tenemos un uso racional de la idea de país, estamos viviendo uno de los momentos más escindidos de la población, ¿no? más dividido de la población, porque normalmente se llama grieta. Nosotros en psicología le llamamos escisión, ¿no? Decisión es una división del sujeto, una división de los grupos que sirve como actitud defensiva, no sirve para una cuestión constructiva. La cuestión constructiva está más vinculada con la disidencia. Sí. Poder disentir con otro, pero sin desprestigiar ni aniquilar al otro. Claro. Decisión por una cuestión defensiva en picona. Estamos en ese momento nosotros. Entonces todo lo que está planteado a nivel social, la pandemia ha sido un eje central de todo este tiempo, está mirado con esa patológica escisión social que no construye nada, que al contrario divide más al país y que produce algo que recién escuché cuando vos me llamaste temprano para hacer la nota y te dije, bueno, coincidí porque estaban compartiendo virtualmente un curso en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, cada martes por medio participo ahí. Y Mario, Rubén Zuckenfeld, un psicoanalista, premio Conex de psicoanálisis, un tipo muy, muy interesante, dijo algo que es extraordinario para estos tiempos. Él dice, en un momento, hay que tener mucho cuidado cuando el sentido común se transforma en certeza. ¿Sí? Nosotros los psicoanalistas estamos casualmente abocados a encontrarle, a subvertir el sentido común, ¿sí? Sí. A producir un sentido más allá del sentido común. Bueno, el tema es cuando el sentido común se transforma en certeza, cuando los dichos sociales, los comentarios, la onda nada de que tienen los medios de comunicación de plantear las cosas sin probar. El medio de comunicación no necesita probar nada, pide la información y bueno, la gente la toma y el sentido común le da la, el nivel de certeza o no que quiera. Bueno, se está haciendo tanto daño a ese nivel, por eso marco esto que decía Rubén Zuckerfeld, porque es muy interesante, ¿no? El nivel de destrucción social cuando las creencias del sentido común se transforman en certeza. Esto es uno de los daños más grandes que hay a nivel social y que, bueno, trae aparejo. Sí, como obviamente que se está naturalizando, ¿viste? Que alguien, la mentira se naturalice, que la difamación se naturalice, la agresión también. Y me parece claro, que, bueno, hace la falta. La creación de certeza del sentido común va un poco más allá de la naturalización. Porque la naturalización te puede provocar, por ejemplo, entre otras cosas, pasividad. El tema de cuando vos tenés certeza de que algo es así, te hace actuar en base a esa certeza, ¿sí? Digamos. Claro, pero tenemos ahora, por ejemplo, en el caso de certeza, en la pandemia, ¿la certeza cuál sería? Ahí mire, el 1 de enero va a estar la vacuna, listo. Eso es una certeza, pero no la tenemos la certeza porque los científicos van trabajando sobre la marcha, ¿no? Hay otras certezas que se plantean como reales, como certeza, como que no son certezas, que son convicciones de la opinión pública, que de tanto inocularse de esas convicciones la hacen certeza y actúa en base a enunciados que son falsos pero que son tomados como certeros. Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, bueno, hay toda una cuestión. Sí, hay un deseo también, ¿no? Hay un deseo, digo, de la gente de abroquelarse a ese tipo de cosas. Y aunque sean no sean verdaderas o sean malignas, qué sé yo, la gente se agarra de ahí y bueno, y por eso la gente sale y sigue. Pero la gente ha tenido necesidad de identificarse, como decís vos, ciertas certezas. El tema es que ha perdido el espíritu crítico. Y cuando uno pierde el espíritu crítico, deja de pensar por sí mismo. Y esto es uno de los grandes. Yo creo que esa es la gran epidemia, más que el COVID. Porque el COVID afecta al 1% de la población. La falta de criterio crítico o de actitud crítica ante la vida afecta, y yo te diría, al 90% o 100% de la población. Es una realidad, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería la sugerencia, si vale la pregunta, digo, para ya un poco ir cerrando y digo, en estos tiempos? No, yo creo que para resumir un poco esto y para si sirve como sugerencia, a mí parece que la gente necesita pensar en términos de, necesita poner como relieve el concepto de la duda epistemológica, ¿no? La epistemología de las ciencias sociales dice que el sujeto de la ciencia es la pregunta. Sí. Yo digo que la gente se siga preguntando allá donde hay insatisfacción, allá donde hay algo que no satisface, allá donde hay algo que no nos deja conformes, seguir ejerciendo preguntas, ¿sí? Porque es la forma de que esto llegue a un pronunciamiento de verdad, pero a partir del cuestionamiento hasta las últimas consecuencias del objeto que estamos problematizando, ¿no? Bueno, seguirá, sí, el tema de la pregunta ante la duda que uno tiene, y también es una cuestión de buceo, ¿no? Y de experiencia propia, porque cada ciudadano tiene una idea particular sobre la vida y sobre los efectos que tiene en ella, que eso, la pandemia a uno le pega más, a otro le pega menos, y por ahí a lo mejor uno dice, bueno, si vos te mantenés ocupado, a lo mejor, no sé, desde una lectura hasta escribiendo algún proyecto de algo o haciendo la huerta en tu casa, y a lo mejor esa es una distracción que puede llevar a que uno canalice, no sé, ansiedades, que me imagino que las ansiedades están ahí sobre el tapete, sobre la piel, ¿no? Bueno, vos mencionás ahí algo que se está trabajando mucho en los grupos de estudio de psicoanálisis, que es el tema de los procesos terciarios. ¿Procesos terciarios? Terciarios, del psiquismo, sí. Que tiene que ver con todas las capacidades sublimatorias de cómo desviar hacia otros fines una intensidad de energía psicológica que no puede ser satisfecha en un fin específico, cómo poder desviarla con fines productivos hacia otros fines. Bueno, claro. De ahí surge la creatividad, de ahí surge la capacidad de construcción de cosas nuevas. Es decir, me parece que por ahí pasa un poco también la sugerencia que te hacía antes, y el tema es que la gente, digamos, condicione una posición ante la vida de mayor insatisfacción, de no satisfacerse rápido, o no convencerse rápido de ciertas cosas que tienen más nivel de cuestionamiento, digamos. Sí, sí. Bueno, Carlos, gracias por esta charla y bueno, seguramente en algún otro momento estará bueno por ahí charlar un rato de estas cosas que, bueno, nos atraviesan y me parece que tenés más trabajo antes, ahora que antes. Sí, yo la verdad que no, he trabajado toda mi vida mucho, pero en estas épocas, más que tener más trabajo, tenemos más trabajo donde el contexto hace más daño directo que antes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es eso? Sí, la gente viene atravesada por las cuestiones de la vida cotidiana. Antes vos atendías pacientes que venían con su fantasma, venían con su historia. Claro. Obviamente que ahora también la traen, uno trabaja con eso, pero también hay cuestiones situacionales, epocales, que vienen condicionando la vida del sujeto. Entonces, se ha hecho mucho más patente mira, te digo un detalle técnico, sí. Que también hemos trabajado mucho en los estudios de psicoanálisis actuales. Antes, cuando un paciente se asistía del psicólogo, o te llamaba, te decía, mirá, no voy a seguir, vos tratabas de analizar la transferencia negativa o la resistencia a no seguir analizando algo, a lo mejor buscabas en alguna sesión poder analizar eso con el paciente. Ahora, cuando un paciente te interrumpe, vos decís, bueno, está bien, quedamos en contacto, tratás de dejar libre al paciente con eso, en la medida que no tenga una trascendencia patológica más grave para él, pero y tratás de dejar el vínculo abierto para cuando, en el momento que él se pueda restablecer, vuelva. Y me ha pasado que pacientes vuelven después de un tiempo, pero donde de repente la dinámica de la interrupción de la terapia no está vinculada a una resistencia, sino está vinculada a cuestiones, por ejemplo, económicas, reales. Sí. ¿Sí? O, no sé, surgió algo, o se enfermó un familiar y hay que disponer de gente. O sea, son todas cosas entendibles en la actualidad. En un contexto que está atravesado por un montón de cosas que hoy están presentes también en la manera que la gente consulta y en la manera que la gente sufre. Sí, sí. Carlos, muchas gracias y bueno, nuevamente, feliz Día del Psicólogo. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo a toda la comunidad de área que quiero tanto. Bueno, bueno, ahí lo teníamos, el licenciado Carlos Zubiri charlando aquí en la Radio Nota. Tanta sol.